cansado de la miseria, víctima de tantas penas, cansado de explotación. Somos ejército del pueblo y en la guerra defendemos su riqueza y al pueblo trabajador. Se están llevando de Arauca el petróleo, se están robando el carbón del Cerrejón. Se están llevando de Arauca el petróleo, se están robando el carbón del Cerrejón. Y a mi Colombia le queda solo triste miseria y el socavón. Y a mi Colombia le queda solo triste miseria y el socavón. No son cosas buenas, bien la historia se repite, hoy acaba de pasar. Si la masacre de ayer fue en el Magdalena, en la zona bananera, hoy lo hacen en Urabá. Se están llevando la producción bananera, se están robando el níquel de Cerro Matoso. Se están llevando la producción bananera, se están robando el níquel de Cerro Matoso. Y como quieren comer sabroso, se roban la riqueza pesquera. Y como quieren comer sabroso, se roban la riqueza pesquera. De impagable deuda externa y una creciente inflación. El campesino ni siquiera tiene tierra y enfrenta la sucia guerra que le impone el opresor. De Chocó y Antioquia se llevan oro, las esmeraldas de Boyacá. De Chocó y Antioquia se llevan oro, las esmeraldas de Boyacá. Llevan madera, roban de todo, y eso muy pronto se acabará. Llevan madera, roban de todo, y eso muy pronto se acabará.